hace tan difícil entender las cosas como las entiendo. Yo me siento como con base y fundamento de poder pararme en esta escena, alzar mi voz de lleno y cumplir mi deseo de cantarte, Señor, lo que quiero. Quiero recuperar muchas cosas perdidas en esta tierra, tan escasas como tu existencia en vida, en este mar profundo, en este vago mundo. Gracias te doy, Señor, por concederme aunque sea un solo segundo de vida para poder compartirla y hablar de ti, y por tu ayuda al expresarme a través de un CD. Porque no es justo que tu palabra se pierda mientras que la de otros crecen idolatrando con blasfemia. Eso es tan obvio como la de tu imagen en yeso puesta en un techo, cuya tortura me hace plasmar en este texto con furia, porque no comprendo si por nosotros murió Jesús, porque adoramos tanto la cruz. Mi crítica va preparado para los idólatras, para los cínicos hipócritas, para los indecisos acróbatas que pasean por religiones como mono por rama seca, que se rompen cuando pasean por su ignorancia neta. Quieren buscar el camino y contacto con Dios, pero son seducidos más por sexo, alcohol y droga, mientras en el cuello la soga ponen los que allá en el Vaticano la propia palabra de su Biblia ignoran. Viven pendientes más del dinero que un empresario, promociona sus religiones por televisión a diario. Que si paren de sufrir, que si toca el manto sagrado, pongan en tu pecho una flor para sacarte lo malo, pero paguen de contado para que te surte efecto, porque Señor, en la palabra según he exigido un diezmo. Dame el poder, Señor, para con el tema acabar con todo aquel que piense que será salvo matando gallos o comprando cocos. Y si sus corazones toco, sepa que este es un mensaje de vida, que hasta mi luz se bate un poco. La fe que tengo en ti crece, no desvanece, ya sé que mis palabras por ti logren tener largo alcance, y que hasta lleguen hasta el sucio que miente, al bandido que roba las ilusiones inocentes. La fe que tengo en ti crece, no desvanece, ya sé que mis palabras por ti logren tener largo alcance, y que hasta lleguen hasta el sucio que miente, al bandido que roba las esperanzas. No se hizo fácil la letra, el diablo nos puso a dar vueltas, volvernos lunáticos. La confusión es lo más práctico para el diablo, pero gracias, Señor, por enviar a tus guerreros y uparnos, y por el camino de oscuridad y espina guiarnos en este asalto, y así poderme mantener de pie ante él y no ser aquel que fue vencido por falta de fe. Contigo estoy, contigo sé que me envuelvo, no confías en nosotros, te entiendo, nos ves como cuervos, pero la oportunidad para el hombre por ti es infinita, hasta para aquel que según por ti comete actos terroristas. Sé que los errores nos invaden y alimentamos demonios como Bush, el Papa y Bin Laden. Son beceros de oro que obligarán al mundo a vagar en su propio desierto por siglos en el valle más oscuro. Al menos que sigamos al verdadero guía, aquel que te dio la vida, dueño del mundo y del aire que respiras, y se encuentra aquí en ti por una sola razón. El verdadero templo se encuentra en su corazón. No lo busques en estampita o en vela, ni en estatua ni sello, ni en muñeco de cera, y mucho menos en la arquitectura de un templo lujoso. El error para aquellos solo dará castigos sustanciosos. Todo es cuestión de fe, entiendes, comprendes. Se trata de hacer bien de enero a diciembre y cumplir con los principios, aunque puestos por la mano del hombre son razonables, aunque para Dan Brown son cuestionables. Estamos en pañales y nuestro fanatismo refleja la inmadurez de la que somos tan culpables. ¿Será que me he tomado a pecho literal? ¿O es que no entendí que enviaron a los santos pa' sucursal? Él dijo, cree en mí, solamente en mí, únicamente en mí es todo, y así tendrá que ser por siempre. Ha pasado el tiempo y más insensibles somos, adictos a la salvaje violencia como los lobos. Y hasta Mel Gibson, para recalcar la fe cristiana, tuvo que derramar más la sangre de Cristo. Que tengo en ti crece, no desvanece, ya sé que mis palabras por ti logren tener largo alcance, y que hasta lleguen hasta el sucio que miente, al bandido que roba las ilusiones inocentes. La fe que tengo en ti crece, no desvanece, ya sé que mis palabras por ti logren tener largo alcance, y que hasta lleguen hasta el sucio que miente, al bandido que roba las esperanzas inocentes. Dijo, cree en mí, solamente en mí, únicamente en mí. Ya te doy, Señor, por concederme aunque sea un solo segundo. Ya te doy, Señor, por concederme aunque sea un solo segundo.